493.760 personas están en condiciones de elegir a un nuevo gobierno en la provincia de Neuquén el próximo domingo. Van a votar en 1.541 mesas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén. El 95% del padrón va a utilizar la boleta única electrónica, esta boleta que no tuvo aceptación a nivel nacional a pesar de los intentos que hubo de su implementación. Sí se va a implementar en Neuquén con todas las observaciones y las quejas que hubo al respecto sobre su seguridad y sobre la necesidad de que se siga garantizando al 100% el secreto del voto. Lo cierto es que va a utilizarse, el 5% restante del padrón va a votar con la boleta tradicional de papel, porque son lugares de difícil acceso en donde tampoco hay conectividad y es muy difícil poder garantizar este nuevo sistema. Recordemos que son 9 los candidatos y candidatas para llegar a la gobernación, 14 listas de diputados. Omar Gutiérrez, el actual gobernador, intenta ser reelecto por el Movimiento Popular Neuquino. Ramón Río Seco, de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, intentará llegar a la gobernación. Él es el ex intendente de la ciudad de Cutralcó. Horacio Quiroga, intendente de Neuquén Capital por Cambiemos. Y por otro lado, Raúl Godoy, del FIT, representando a la izquierda, intentará también acceder a ese lugar. También competirán Mercedes Lamarca, de Libres del Sur, Jorge Sovich, el ex gobernador de la provincia, por la Democracia Cristiana, Priscila Otón, por Nueva Izquierda, Alejandro Vidal, por el sector de Iguales, y Sergio Rodríguez, desde el Frente Social por la Dignidad. Hay que decir que no solo se eligen gobernador y vice y diputados y diputadas, también se eligen 31 municipios y 14 comisiones de fomento. Los datos van a conocerse pronto. Se informó desde la Junta Electoral que a partir de las 19 se podrá conocer por lo menos el 20% de los votos escrutados. No se arriesgó hora en donde podrá tenerse la definición de la elección, sobre todo porque, según las encuestas, es una elección muy cerrada, en la que habrá que contar voto a voto para poder determinar quién será el ganador. Para Farco les informó desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio.